Mundofonías. Mundofonías. Thank you. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida a Mundofonías. Aquí estamos en una nueva edición de este programa dedicado a disfrutar con las músicas más maravillosas del planeta, músicas de inspiración popular y también en algunos de los sitios más maravillosos del planeta. Se puede escuchar Mundofonías concretamente en 46 emisoras distribuidas por 17 países y varios continentes. Aquí estamos, como siempre, desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez. Y en este periodo así final de año, comienzo del año nuevo, repasando bastante lo que ha ocurrido durante el año anterior en cuanto a mejores discos. Ya hemos repasado nuestros Favis, nuestra lista de discos favoritos. También hemos repasado las listas de diciembre de la Transglobal World Music Chart, también nuestros favoritos de diciembre. Y nos queda también hablar de esa Transglobal World Music Chart, esa lista elaborada por 56 divulgadores de las músicas del mundo situados en los 5 continentes que van eligiendo sus discos predilectos mes tras mes, y también al final del año, resultado de todas esas elecciones, pues se confecciona una lista de los mejores del año. Así que hoy hablamos un poquito de ella, porque el disco que ha sido elegido como el mejor del año 2017 en cuanto a estos tipos de música de inspiración popular de todo el mundo es el que acaba de sonar, el trío Dakali desde Mali junto con el Kronos Quartet, una formación, cuarteto de cuerda, digamos, convencional de la música clásica, pero como bien sabéis, siempre embarcado en aventuras, en experimentaciones y también mezclándose con músicos de muy diversas partes del planeta. Su última aventura es con el trío Dakali, una formación de 3 excelentes músicos que vienen de ese país, de Mali. Un disco que ha tenido un gran reconocimiento por los críticos de numerosos paneles, listas, revistas, etcétera, etcétera, programas de radio, y concretamente en la Transglobal World Music Chart también lo ha elegido como el disco número 1. Lo que hemos escuchado es una de esas piezas, una combinación de ese sonido de cuarteto de cuerdas occidental y de músicos con instrumentos y cantos populares de Mali, titulada Lila Bambo. Es una de las piezas que forman parte de ese Ladilikan, el disco del trío Dakali Kronos Quartet con el que abrimos esta edición de Mundofonías. Pues en Transglobal World Music Chart este año además se ha hecho la mención de los discos favoritos de diferentes regiones del mundo y continentes. Y de Europa, concretamente, el disco seleccionado como el mejor ha sido Sefarad en el corazón de Marruecos, que lo firma nuestra paisana, también española, de tierras valencianas, Mara Aranda. Y con el que lindo. Oíamos El marido carpintero, la pieza que abre el disco Sefarat en el corazón de Marruecos, de Mara Aranda, esta artista, una de las más importantes intérpretes de música sefardí, que además con este disco inaugura una serie de discos de música sefardí en diferentes lugares del mundo, en diferentes lugares donde de la diáspora de los judíos sefardíes originarios de aquí de la península ibérica, donde estamos nosotros, donde tuvieron que asentarse después de que fueran expulsados a finales del siglo XV, primero de España y después de Portugal. Pues Mara Aranda, con este disco Sefarat en el corazón de Marruecos, ha logrado la mención al mejor disco de Europa de 2017 en Transglobal World Music Chart. Así que como mejores discos del año 2017, se ha editado, se ha publicado una lista de los 100 mejores discos según esas votaciones que os decíamos, la suma de todas esas votaciones mensuales. El trío de Akali con el Kronos Quartet, como comentábamos, está en el número 1. Y también se ha seleccionado esos mejores discos por regiones o zonas del planeta. El mejor disco europeo era el de Mara Aranda. También se ha elegido una categoría de disco transregional, donde intervienen artistas de diversas regiones del planeta, en este caso precisamente el disco del trío Dakali desde Mali con el Kronos Quartet desde Estados Unidos es también el mejor disco de esta sección. El mejor disco del África subsahariana es el de la orquesta Baobab. Como mejor disco del África del Norte y Oriente Próximo u Oriente Medio, según se mire, está Bargu 08, el grupo tunecino. Mejor disco de América Central y América del Norte está el de la cubana Daimé Arocena con su disco Cubafonía. El mejor disco de Sudamérica corresponde a la grabación de Magín Díaz, el artista colombiano, lamentablemente ya desaparecido hace pocas semanas. Y el mejor disco de Oceanía está firmado por George Telec, David Brady y los músicos de Gunantuna. Por último, el mejor disco de Asia Central y Oriental corresponde a la antología del Humi Mongol, que también repasábamos como uno de los discos favoritos de Mundofonías del año 2017 recientemente. Por cierto, también hay una categoría dedicada a la mejor recopilación, en este caso también ha sido otro de los favoritos de Mundofonías del año 2017. Evidentemente, teníamos que coincidir en muchas cosas con esta lista de la Transglobal World Music Chart y es un disco, como sabéis, estupendo. Las fotografías de Charles Divel, que recoge precisamente fotografías en un libro estupendo y un montón de grabaciones de los pueblos del mundo por ese etnomusicólogo Charles Divel, que este año lamentablemente también nos ha dejado. Pero vamos a continuar. Dentro de esa lista, pues también hay discos que nos apetece recordar y volver a evocar, que están en diversas posiciones. Por ejemplo, estos artistas tunecinos que han alcanzado el puesto número 32 en el conjunto global del año 2017, Amine y Hamza, con su proyecto The Band Beyond Borders, la banda más allá de las fronteras, y un disco titulado Fertile Paradox. Fértiles paradojas, con su mezcla de músicas árabes, elementos del jazz, elementos de la música clásica occidental y elementos, por ejemplo, de la música india, también muy notables en esta pieza. Os dejamos durante algunos minutos esta pieza titulada Café Tunis. Son los hermanos Amine y Hamza Mraihi. Thank you. Thank you. Acabamos de escuchar esta pieza extensa y bien bonita que nos traían Amine y Hamza, dos artistas, dos hermanos músicos que vienen desde Túnez. La canción precisamente se llama Café Tunis y en ella pues había diversas colaboraciones. Por ejemplo, esa voz tan especial que además nos visitaba aquí en Mundofonía, si recordáis, no hace mucho tiempo, Kaushiki Chakraborty, una excelente cantante que procede de Calcuta. Y lo escuchábamos este disco también con motivo de su inclusión dentro de los más elegidos favoritos predilectos del año 2017 por los componentes del panel de la Transglobal World Music Chart. Está en la lista de los 100 mejores y además está en la posición número 32. Un panel, como sabéis, compuesto por divulgadores de las músicas del mundo de los 5 continentes, del cual los componentes, los miembros de Mundofonías, pues somos miembros fundadores y también co-impulsores. Otro de esos discos del top 100, digamos, de Transglobal World Music Chart es el disco cuarto de este quinteto portugués, Melech Mejaya, el disco Aurora del sello Felmai, del que hemos elegido esta pieza, Éxodos, y está en el puesto 69 de 2017. Thank you. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Seguimos en Mundofonías después de hacer un repaso por algunos de los discos que han sido elegidos entre los mejores del año 2017 por la Transglobal World Music Chart, ese panel de divulgadores de las músicas del mundo, como sabéis, compuesto por gente de los 5 continentes. Pues continuamos con más músicas, y además músicas quizá bastante adecuadas para estas festividades que se dejan bailar bastante bien y que además pues tienen interpública dominicana. Ellas, Irka Mateo, nos cantaba desde su disco Vamos a gozar esta pieza que lleva por título Pecao Asiguatao. Yo pensaba que era un pecado, a lo mejor, pero no, es un pescado aciguatado, que eso quiere decir que no está en muy buen estado y no es muy recomendable ingerirlo, así como tampoco es muy recomendable ingerir muchas de las músicas con las cuales nos bombardean, pero por supuesto aquí tenéis un remanso de calidad en Mundofonías para seguir disfrutando con las mejores músicas del planeta. Pues seguimos con música de Palenque, allí en Colombia, en este caso con un grupo que lleva más de 90 años. Dios mío, Juan Antonio. Son inmortales. Bueno, yo me imagino que habrá habido algunos recambios ya en el grupo. Son el sexteto Tabalá y les oímos con esta pieza, María Palo. María Palo, María Palo, María Palo, ¿dónde estabas tú? Oíamos a Sexteto Tabalá, conocidos también como los Reyes del Son Palenquero, con esta pieza, María Palo. Como decíamos, ellos pues son un grupo muy longevo, lleva más de 90 años ya, y les oíamos en una grabación para un sello llamado Palenque Records, que si recordáis, hace no mucho hemos oído también algunas otras grabaciones de ellos. Por ejemplo, otro grupo veterano e inmortal como es Son Palenque. Estamos escuchando ahora música colombiana, música también que nos llega a través de algunos de los sellos más interesantes que han unido fuerzas de alguna manera para mostrarse al mundo. De hecho, pues han distribuido un disco promocional que es Conoce a las superpotencias musicales de Colombia, algo así. Y bueno, pues aquí tenemos a esas disqueras, a esos sellos estupendos que están haciendo un trabajo excelente. Lo vamos a explorar ahora y lo seguiremos explorando, por supuesto, en más ediciones de Mundofonías. Ahora nos vamos con el sello Sonidos Enraizados, especialistas en algo que nos encanta, que es la música enraizada, en este caso de Colombia. Ellos editan perlas musicales bastante interesantes y aquí tenemos precisamente a las Perlas del Pacífico. Así que después de escuchar música del Palenque, de esas comunidades negras de la zona más cercana al Caribe, nos vamos al Pacífico con este bambuco que nos trae Perlas del Pacífico, titulado Pango. Thank you.

Pues hemos seguido y acabaremos esta edición de Mundofonías con música colombiana. Grabaciones del sello Sonidos Enraizados, y en este caso era el acordeonista y vocalista Carmelo Torres, con su cumbia sabanera, música tradicional que llega desde su tierra, los Montes de María. Y la canción se llamaba Tierra de Poetas. Poetas, músicos, hechiceros, magas, duendes, etcétera, etcétera. Se dan cita en Mundofonías para deleitarnos con estas maravillosas músicas. El programa que hacemos a Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid, y que os desea que tengáis un excelente año 2018, que seáis muy felices en vuestras vidas y compartiendo estas músicas. Y aquellas que os gusten, nos vamos a dejar, como comentaba Araceli, con más música colombiana a través de estos sellos independientes. En este caso, otra propuesta de nuevo del sello Sonidos Enraizados, como es otra leyenda de la música colombiana, nada menos que Paito y los Gaiteros de Punta Brava. Esas gaitas colombianas que son unas cañas largas que hacen ese sonido tan característico, diferente por supuesto a las gaitas gallegas, escocesas, etcétera, etcétera, y que tienen bastante que ver con la herencia indígena, a su vez también con la rítmica africana y muchas veces también con la métrica, la poesía, la tradición literaria europea. Toda esa mezcla se produce en la música tradicional de Colombia y es una auténtica maravilla cuando podemos escuchar ejemplos auténticos, bien interpretados y con buen gusto y con ese apego a la música auténtica y tradicional de Colombia en este caso. Vamos a escuchar a Paito y los Gaiteros de Punta Brava con esta pieza, La Llorona, para despedir esta edición de Mundofonías. Ya sabéis, en mundofonías.com tenéis todos los programas para escuchar cuando queráis, los nombres de los artistas, los títulos de las canciones, de los discos, de todo lo que suena por aquí. Nos podéis contactar a través de radio@mundofonias.com. También nos encontráis fácilmente en Twitter, en Facebook, etcétera, etcétera. Os dejamos ya con Paito y los Gaiteros de Punta Brava. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud.